Así comenzamos el Café Mañanero, gracias por acompañarnos. Feliz día para todos. Empezamos hoy con un repertorio exclusivo, especial, cortesía de Pink Floyd, que ha tenido el detalle con todos sus seguidores a nivel internacional de ofrecerles un playlist donde aparecen grandes éxitos. Grandes éxitos de los últimos 60 años. Green is the Color aparece también en esta selección de canciones. Bike. La lista es muy importante y la vamos a compartir precisamente en nuestras redes sociales. Use as Dean también y en vivo, era la canción con la que empezábamos. Gracias por seguirnos día a día. Aquí está la actualidad y el entretenimiento. Latinos FM. Completamente a su disposición ya en nuestras redes sociales. La invitación es para que nos sigan durante las siguientes dos horas. Bueno, queda menos de dos horas. Estamos listos, completos, con suficiente preámbulo para arrancar nuestro programa. Bienvenidos. Manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. La directora de la Feria de Arte Contemporáneo, Arco, Maribel López, ha afirmado que la pasada edición de Arco Madrid, que tuvo lugar entre el 26 de febrero y el 1 de marzo de este año, se celebró siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias y que la organización no tuvo ninguna información desfavorable sobre el COVID-19 para llevar a cabo la feria, según ha señalado con motivo del lanzamiento de la edición online de Arco Lisboa, que arrancó este miércoles 20 de mayo y se va a mantener hasta el próximo 14 de junio. Es importante tener en cuenta las recomendaciones internacionales. Ni la Organización Mundial de la Salud ni el Ministerio de Sanidad le hicieron observaciones a propósito del evento masivo, cuando ya se habían cancelado como la Feria del Móvil en Barcelona, entre otros eventos, y se había cuestionado, lógicamente, las protestas del 8 de marzo. Es aquí donde uno se detiene y la verdad es que decepciona el papel de las autoridades, empezando por la Organización Mundial de la Salud. Una más para anotarles. En nuestras redes sociales ya apuntaba que creo que no es tarde para que el director de la Organización Mundial de la Salud dé un paso al costado, porque el problema continúa. El virus sigue activo. ¿Y qué nos garantiza? Que las recomendaciones que puede estar dando la Organización Mundial de la Salud, que la está entregando a países de América Latina, de África, de otras partes del mundo que están sufriendo las consecuencias del virus, sean acertadas. La verdad es que entristece, defrauda el papel de la Organización Mundial de la Salud. Más para anotar, hemos visto durante el fin de semana unas insólitas protestas en coche. Son protestas, son aglomeraciones. Unas protestas animadas por Vox contra el gobierno. Vox, que a propósito ha llamado a aumentar la presión en las calles. El dirigente del partido de derechas ha animado a recorrer hasta el último rincón de calles y plazas para que suenen las caceroladas, que de hecho se hicieron sentir a las 21 horas. Las caceroladas que han reemplazado de alguna manera a los aplausos a los sanitarios. Miles de personas han participado en España. En muchas ocasiones hasta se incumplió la distancia social. A propósito, con los anuncios que ha hecho el gobierno, bueno, uno sale a la calle y la verdad es que distancia social, ¿cuál? Estamos en la fase 1, pero esto parece que estuviéramos en la fase 2, 3, o que ya aquí no hubiera pasado nada. A propósito, el gobierno ha anunciado que se podrían adelantar las fases. No sé si todo esto también está animando a la gente, o la gente está animando al gobierno para que tome este tipo de decisiones. Y encontrando más apuntes sobre la actualidad y la política en particular, el líder de Podemos y vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, ha afirmado que en España hay poderes políticos y mediáticos que no aceptan que Unidas Podemos estén en el Ejecutivo y que en algunos casos albergan incluso deseos golpistas, pero creo que tienen la capacidad de doblar la voluntad democrática de los españoles. Por eso, a los que les da urticaria verle en el Consejo de Ministros, les ha recomendado pomadita. Pienso que también le pasa a algunos de la izquierda cuando ven a Vox, incluso a otros partidos. En todo caso, lograr llegar a estas instancias de la política no es para presumir ni para provocar. Hay que mantener la prudencia y la moderación, la humildad. Lo cortés no quita lo valiente, dice el viejo refrán. El presidente Pedro Sánchez anunció que el turismo lo tendremos a la vuelta de la esquina. Este verano tendremos turismo nacional y a partir del mes de julio se le abren las puertas también al turismo internacional. Es decir, más rápido de lo previsto. Estamos teniendo una desescalada que va a toda prisa. Y es que justamente el gobierno ha anunciado que las fases de la desescalada, insisto, se podrían adelantar. La Comunidad Valenciana no se va a quedar de brazos cruzados, ya que lo ha hecho justamente a la hora. Hoy perfectamente podríamos pasar a la fase 2, pero el gobierno regional decidió ser un poco cauto y esperar al día primero de junio para pasar a la fase 2. Levantando la mirada al contexto internacional, por iniciativa de la vicepresidenta de la Cámara de Diputados de México, Laura Rojas, y su homólogo argentino Sergio Massa. Líderes parlamentarios de 10 países latinoamericanos intercambiarán propuestas para contener el coronavirus en la región, nuevo epicentro mundial de la pandemia, según la Organización Mundial de la Salud. Y a esto no queda duda, viendo los datos que tenemos de la pandemia. El conversatorio virtual Retos y Desafíos de los Países de América Latina en el marco de la pandemia del COVID-19 tiene el propósito de promover la cooperación interparlamentaria ante la crisis derivada de la pandemia. Es lo que afirman sus organizadores y contará con la participación de líderes legislativos de México, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay, Panamá, Costa Rica y Cuba. Ya la semana anterior vimos al presidente de Colombia, Iván Duque, hacer una videoconferencia con sus homólogos de Perú, Chile, Uruguay, creo que también Paraguay. Creo que se han tardado los mandatarios, los líderes regionales, en ponerse de acuerdo en afrontar un problema en común, que es el coronavirus. Más adelante estaremos evidentemente dando un repaso a todo lo que tiene que ver con la actualidad del coronavirus, no solamente en España, sino también en América Latina y el mundo. Por eso la invitación es para que nos acompañen en lo que queda de nuestro programa, que es mucho, apenas estamos empezando. Feliz día para todos, feliz comienzo de semana. Gracias por acompañarnos. Música, actualidad, entrevistas en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Ya está con nosotros Liliana Lozano, que nos trae como todos los días el tiempo. Lili, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días para todos nuestros oyentes, donde quiera que estén. 25 de mayo. Iniciamos la última semana del mes de mayo, la semana número 21 de este año 2020. Y el tiempo para hoy, abrimos la semana con 24 grados en la máxima y 17 en la mínima, algo de tregua con respecto a lo que fue el fin de semana, que fue sumamente cálido. A esta hora en la capital del Turia, 18 grados. Pronóstico de precipitaciones ubicado en 7%. Eso sí, la humedad alta, muy alta, 83%. La racha de los vientos suave, 3 kilómetros por hora. Iniciamos la semana entonces con la recomendación de buena hidratación y ropa fresca, porque además lo que resta de la semana se parecerá mucho a la anterior, con valores que van a oscilar cerca de los 30 grados. Se los iremos contando en el transcurso de la semana. Pero para hoy repetimos 24 en la máxima, 17 en la mínima. Una sensación de calor a esta hora. Yo creo que está por encima de los grados en que nos muestra el termómetro. Y como siempre les decimos, cuando la humedad está alta, si es temporada de frío, pues sentimos 1 o 2 grados por debajo de lo que marque el termómetro. Y si estamos en días cálidos, pues experimentamos más calor, sobre todo esa sensación de calor húmedo que incluso nos duchamos y quedamos más o menos igual, ¿no? Por eso les decía, ropa fresca y mucha hidratación en el día de hoy y en el transcurso de la semana, porque eso es, ese va a ser el panorama desde el punto de vista del clima que vamos a estar experimentando durante toda la semana. El termómetro va a ir subiendo poco a poco, pero ya se los iremos contando. Así comenzamos el día de hoy. 25 de mayo, para el próximo fin de semana ya estaremos cerrando el quinto mes del año y nos estaremos adentrando en el último del primer semestre, al ritmo y con las características que lleva este año 2020 que vamos compartiendo. Esto es el Café Mañanero a través de Latinos FM. Les recordamos que nuestras redes sociales están siempre activas en Facebook Latinos FM, en Instagram y en Twitter. Allí nos ubican como @latinosfmvlc. Y contamos además, como bien lo saben, con el número de WhatsApp 640-86-4281. El Café Mañanero por Latinos FM, siempre en contacto. Latinos FM 107.9. El Café Mañanero, feliz día para todos. Es el momento de también dar cuenta de los indicadores económicos. A ver cómo vienen los indicadores económicos para hoy. La actualidad. Sí, la bolsa. Mucha atención. El euro se cotiza frente al dólar a 1,08. Registra una caída del 0,20%. El barril de petróleo Brent lo encontramos en el mercado internacional en $35.34. Una ligera subida del 0,59%. El IBEX 35 cerró la jornada en 6,697 puntos. Se mantiene al alza con un 0,17%. Y vamos ahora con la nota ecológica, el medio ambiente, que sigue siendo una prioridad en el Café Mañanero. La nota ecológica con la que abrimos la semana nos lleva hasta Indonesia. Y es que, según un estudio que se ha hecho recientemente, allí se encuentra el río más contaminado del mundo, el río Citarum. Situado al oeste de la isla de Java, en Indonesia, está considerado el más contaminado del mundo con niveles alarmantes y peligrosos. La organización ecologista independiente Green Cross Suiza tiene identificados los 10 lugares más contaminados del planeta. Entre ellos se encuentra el río Citarum, en Indonesia, un río completamente lleno de basura debido a la falta de recogida de residuos en las poblaciones cercanas. Las aguas están llenas de desechos orgánicos debido también a la falta de alcantarillado y lleno de químicos peligrosos debido a que todas las fábricas abocan sus residuos sin control al río. Se estima que hay más de 2.000 instalaciones industriales, entre ellas 200 fábricas textiles, concentradas en el valle del río Citarum, en la región de Bandung. Durante décadas, el gobierno indonesio ha permitido que las fábricas viertan las aguas residuales no tratadas en los canales que conducen al río, siempre y cuando no contengan ciertos productos químicos considerados demasiado peligrosos. Lo cierto es que es un motivo de preocupación porque incluso la población tiende a hacer uso de ese río para bañarse o para trasladarse de un lugar a otro. El río Citarum preocupa no solamente a Indonesia, sino al mundo, porque alrededor de 300 kilómetros desde las montañas del sur de Java hasta el mar proporcionan riego y agua potable a más de 25 millones de personas, incluidos los residentes de Yakarta. Es decir, un foco de contaminación que pudiera convertirse de un momento a otro en una bomba de tiempo. El río Citarum, el río más contaminado del mundo. Es una pena porque en muchas partes se sigue una tradición ya milenaria, incluso, Lili, las personas bañarse normalmente en el frío, lo hacen los niños, lo hacen los adultos, allí mismo también beben agua los animales. La verdad es que el río se convierte en un punto de comunicación y hasta de alimentación, ¿eh? Y depende precisamente de cómo esté contaminado la salud justamente de quienes están quienes hacen parte justamente de la vida del río, además de las personas, también los peces, los animales, en fin, todo lo que supone un río. De hecho, hay fotografías que acompañan este estudio donde se ve a los niños de la población estar allí en el río, bañándose en el río. Los niños, como siempre, cuando tienen cuerpos de agua cercanos, pues es un espacio para la diversión, para el esparcimiento, pero es escalofriante ver las fotografías de los niños rodeados totalmente de basura. En fin, esperamos que, ojalá, en el tiempo próximo y lo más pronto posible, tanto las políticas de gobierno de Indonesia como los organismos que cuidan del medio ambiente en el mundo pudieran intervenir esta situación y revertir esta situación de este río, el río Citarum, el más contaminado del mundo. Qué pena. Vamos entonces ya con el primer sorbo de actualidad. primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. En el primer sorbo de actualidad hablamos de la desescalada que empieza hoy. El 53% del país entra a la fase 1 con Madrid, Barcelona, Castilla-La Mancha, incorporadas ya, y el resto en la fase 2. El 53% de los españoles está a partir de hoy en la fase 1 del plan de desescalada diseñado para recuperar la actividad del país ante la expansión del coronavirus, con la incorporación, repito, a este grupo de la Comunidad de Madrid, del área metropolitana de Barcelona y de todas las provincias al completo de Castilla y León. Sin embargo, permanecerán en esta fase, en la 1, la Comunidad Valenciana, y hay que anotarlo, hay que hacer la salvedad, porque Ximo Puig sí lo ha decidido. Varias zonas sanitarias catalanas, las provincias andaluzas de Málaga y Granada. Pero es importante también anotar que a partir del 1 de junio entraremos ya en la fase 2. Es el primer sorbo de actualidad. Vamos inmediatamente con el repaso de las noticias más importantes del día. Pero antes, escuchamos a María Jesús Montero, que es la portavoz del gobierno. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a propósito de la actividad turística que se va a adelantar en comparación con lo que se había dicho en días pasados, y es que la desescalada parece acelerarse. Preparar la temporada turística, eso sí, con todas las medidas de seguridad que serán necesarias. Serán actuaciones que nos permitan garantizar que somos un destino seguro, con uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, ahora reforzado para combatir este virus, y también que somos igualmente seguros en todos los movimientos que recibimos a nivel internacional. De ahí que es clara y clave esta coordinación, especialmente con Europa, y que tendremos que seguir trabajando, poniéndonos de acuerdo en los próximos días. De hecho, el turismo genera más del 12% de la riqueza del PIB de nuestro país. Es uno de los grandes motores de esta economía, pero también es un importante embajador, yo diría que muestra de nuestra imagen en el mundo. Por eso vamos a trabajar, y es lo que hemos quedado en la reunión, con las comunidades autónomas para que esta temporada transcurra en las mejores condiciones posibles, tanto en lo que respecta al turismo nacional, que vamos a promover, como también a la llegada de visitantes. Si todo transcurre como pensamos, podríamos, a partir de julio, recuperar también la entrada de turismo internacional. Una situación que los presidentes autonómicos han valorado de forma especialmente positiva. El gobierno quiere salvar parte de la temporada turística, y entonces a partir del mes de julio tendremos ya el turismo nacional. Incluso se puede hacer algo de turismo dentro de las comunidades, dentro de nada. Y a partir de julio, pues ya se le abre también las puertas al turismo internacional. ¿Qué vamos a hacer si es que este país, lo acaba de decir María Jesús Montero, el 12% de la economía está relacionada con el turismo? El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Vamos con el repaso de las noticias más importantes del día. Y empezamos hablando de el coronavirus. La cifra de muertes diarias subió mientras disminuyeron los contagios. Este domingo, el Ministerio de Sanidad reportó 70 frente a los 48 del día sábado, aunque se sigue por octavo día por debajo del centenar, mientras que el número de nuevos contagios confirmados mediante PCR ha disminuido a 246. El gobierno puede adelantar el cambio de fases antes de 2 semanas. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha dicho este domingo que el gobierno va a estudiar la posibilidad de que algunos territorios aceleren su proceso de desescalada, permitiendo que avancen de fase antes de que hayan transcurrido 2 semanas en aquellos casos en que la situación epidemiológica así lo permita. Salvador Illa también se ha referido al número de test que se están diagnosticando en el país. Estrategia de diagnóstico y en concreto la última semana del 15 al 21 de mayo 302.086 test PCR. Esto significa que de media en nuestro país se hace un test PCR a 47,2 de cada 1.000 habitantes. Y los test de diagnóstico rápido, los test de anticuerpos, hasta el 21 de mayo se han realizado un total de 1.335.070 test de diagnóstico rápido, de los cuales 216.641 la última semana, la que va del 15 al 21 de mayo. Y la ratio a nivel de país es de 28,3 por cada 1.000 habitantes. En conjunto, en nuestro país, hasta el 21 de mayo, se han realizado un poco más de 3,5 millones de test, entre PCR y test de diagnóstico rápido. Es una cifra que sigue confirmando el enorme esfuerzo que estamos haciendo para diagnosticar. Seguimos trabajando para aumentar el número de diagnósticos, el número de test PCR, pero, insisto, me parece que es un dato relevante, son cifras que nos comunican las comunidades autónomas y que pone de manifiesto el esfuerzo que se está haciendo en este sentido. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Continuamos con este repaso de las noticias más importantes del día. El gobierno empieza a escuchar al sector turístico y ya va perfilando la forma en la que los turistas internacionales podrán volver a nuestro país para salvar al menos en parte la temporada de verano. El sector lo que reclama es una fecha concreta de apertura que permita a los visitantes potenciales organizarse y critica que España fuera prácticamente el único país europeo con gran peso turístico, cuyo jefe de gobierno no había lanzado todavía un mensaje para tranquilizar y atraer a turistas extranjeros. Continuamos en el Café Mañana. Vamos a escuchar justamente las declaraciones del presidente Pedro Sánchez al respecto. Garantizar la reactivación del turismo nacional de cara a esta misma temporada de verano. Y por ello, invito públicamente a todos los establecimientos turísticos, a los bares, a los restaurantes, a los destinos de playa, del interior, a que se preparen desde hoy para reanudar su actividad en pocos días. Que estén listos para acoger a los españoles que quieran disfrutar de sus vacaciones en cualquiera de los formidables destinos que ofrece nuestra geografía. Y animo también a los españoles a planificar sus vacaciones ya y aprovechar las maravillas de nuestra oferta nacional. Muchos podrán hacerlo desde prácticamente ya, a finales de junio y en adelante. España recibe cada año más de 80 millones de visitantes. Por eso les anuncio que a partir de julio, del mes de julio, se reanudará la entrada de turismo extranjero a España en condiciones de seguridad. Los turistas extranjeros, por lo tanto, pueden desde ya también planificar sus vacaciones en nuestro país. España necesita del turismo y el turismo necesita seguridad. Seguridad en origen y seguridad en destino. Por eso garantizaremos que los turistas no correrán ningún riesgo y que tampoco nos traerán riesgos a nuestro país. Bueno, lo acaba de decir el propio presidente. Prepárense porque lo que viene a continuación es vacaciones, verano y con el verano el turismo. Verano en forma, Jorge. Así, ya con todo. Tanto local, nacional, como ser huéspedes una vez más, ser, mejor dicho, anfitriones una vez más del turismo internacional. Continuamos el Café Mañanero y pasamos ya al contexto local. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. El presidente de la Generalidad, Ximo Puig, pedirá que toda la comunidad pase a la fase 2 el próximo 1 de junio. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, anunció que pedirá que toda la comunidad pase a la fase 2 de desescalada a partir del próximo día 1 de junio, después de que, tras la recomendación de prudencia que hicieron los técnicos la semana anterior, los indicadores hayan señalado que la comunidad valenciana va en buena dirección. El sector turístico en la Comunidad Valenciana, que representa el 15% del Producto Interior Bruto, vive a raíz del coronavirus, la tormenta perfecta y la solución difícil mientras no se despejen las muchas incertidumbres que todavía oscurecen el horizonte, parece apuntar al comercio nacional y especialmente a los valencianos, alicantinos o castellonenses. Así lo señala Eric Campos, el director general de turismo, quien en declaraciones a la agencia EFE apunta que es el turismo nacional y, en concreto, el valenciano, junto a los extranjeros que tienen segunda residencia, quien está en mejores condiciones a corto plazo para encender una luz al final del túnel en el que por ahora permanece confinado el sector. Y todo ello siempre desde una base, el turismo seguro. ¡Feliz día con el Café Mañanero! Estamos con el repaso de las noticias más importantes del día y llegamos al punto de la inmigración, donde destacamos la llegada de migrantes a Italia, que no se detiene a pesar de la pandemia. La crisis migratoria a Europa no ha dejado de ser una realidad a pesar del nuevo coronavirus. Unos 400 migrantes llegaron a la playa del municipio siciliano Palma de Montechiaro, al sur de Italia, según confirmaron a EFE fuentes de la policía local, que ya emprendió la búsqueda de estas personas. La actualidad de América Latina. Continuamos entonces con la actualidad en latinoamericana. El Café Mañanero también al otro lado del Atlántico. Y empezamos por Brasil, donde Jair Bolsonaro, el presidente del país, volvió a ignorar las recomendaciones por el coronavirus y se mezcló en una multitudinaria manifestación. Casi sin poder moverse entre la aglomeración, el presidente brasileño Jair Bolsonaro saludó a varios de los seguidores y hasta abrazó y cargó niños. Brasil es el segundo país del mundo con mayor número de contagios por el COVID-19, con más de 347.000 infectados y unas 22.000 muertes. Por otra parte, este domingo aterrizó en España el tercer vuelo humanitario procedente de Venezuela. El embajador de España en Venezuela, Jesús Silva, y el cónsul Juan José Buitrago asistieron al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, donde más de 250 españoles salieron rumbo a Madrid. La embajada y el consulado de España aquí en Caracas para repatriar a 275 españoles, que suman en total casi 700 ciudadanos que han conseguido reunirse con sus familias y que habían sido afectados por una situación coyuntural como es la de la cancelación de vuelos debido al coronavirus. Somos conscientes que hay todavía mucha más gente afectada a la que no se le ha podido dar una solución, también que es una solución extraordinaria, y nuestra esperanza es que pronto se retome la actividad normal, que los vuelos comerciales puedan volver a iniciar su operación normal y que los españoles y venezolanos puedan seguir intercambiándose y visitándose mutuamente y que podamos recuperar la normalidad. Pedimos disculpas por las molestias, son momentos difíciles donde hay que cerrar fronteras y sí les garantizamos que nuestra vocación es al contrario, es abrir fronteras y recibir a todos los venezolanos y a todos los extranjeros y turistas con los brazos abiertos. Buen viaje a todos. Continuando con este repaso de la actualidad de América Latina, también tenemos que destacar que China ha enviado médicos especialistas a Perú para cooperar contra el COVID-19. Una misión médica china, integrada por 4 especialistas que trabajaron en el epicentro de la pandemia en su país, arribó a Lima para cooperar con las autoridades peruanas en la lucha contra el COVID-19, según informó el gobierno. Son expertos que han estado en el lugar de los hechos. Ellos traen la experiencia y el conocimiento y van a trabajar codo a codo durante 10 días con nuestros profesionales de los distintos establecimientos de salud como parte del esfuerzo mundial de lucha contra la epidemia, dijo el ministro peruano de Salud, Víctor Zamora, al recibir a la misión. Entre tanto, el presidente Sebastián Piñera reveló que el sistema sanitario de Chile está muy cerca del límite. El mandatario reconoció este domingo que el sistema sanitario del país está muy cerca del límite debido al incremento de los casos de contagio del nuevo coronavirus. Estamos muy conscientes que está el sistema de salud muy exigido, muy demandado, muy estresado. Ayer escuchaba a unos especialistas que estábamos muy cerca del límite. Es verdad, afirmó Piñera durante una visita al Hospital Modular del Sótero del Río, una instalación provisional levantada en el sur de Santiago, que sumará 100 camas. El doctor Sótero del Río era en esos tiempos el ministro del Interior, que le tocó enfrentar esta tremenda adversidad, esta tremenda tragedia. Hoy día estamos nuevamente enfrentando una adversidad y por eso tenemos que estar muy conscientes de que no son tiempos normales. Toda la sociedad chilena, todas las familias chilenas, los municipios, el gobierno, estamos tremendamente demandados, exigidos, porque estamos enfrentando simultáneamente dos pandemias. La pandemia sanitaria del coronavirus, que amenaza nuestras vidas y nuestra salud, y la pandemia social de la recesión mundial, que amenaza nuestros trabajos, nuestros ingresos, nuestras empresas. Y por esa razón, tenemos que estar muy conscientes que es más importante que nunca que actuemos con unidad, con un espíritu de colaboración. Desde muy temprano, a comienzos del mes de enero, junto al ministro Mañales y el equipo de salud, nos empezamos a preparar para enfrentar esta pandemia del coronavirus. Y elaboramos un plan de acción que se ha ido cumpliendo y que está basado en la opinión de la ciencia y de los expertos, la opinión y los consejos de países amigos, la evolución que va teniendo la pandemia en nuestro país. Y por cierto, una firme y fuerte voluntad de tomar todas las medidas que sean necesarias y hacerlos en el momento oportuno para poder enfrentar estas pandemias. De hecho, durante estos meses hemos logrado cosas que parecían imposibles, como por ejemplo duplicar el número de camas críticas que permiten tratamientos intensivos, como por ejemplo cuadruplicar el número de testeos PCR que nuestro país es capaz de hacer. Por esa razón, una parte de este esfuerzo es lo que hoy día estamos inaugurando, porque sin duda la principal tarea que nos pusimos desde comienzos de enero fue fortalecer nuestro sistema de salud, nuestro sistema público de salud y también nuestro sistema privado de salud, para que pudiera actuar en red como una sola unidad, porque el coronavirus no distingue entre pacientes del sector público o pacientes del sector privado. Y parte de este esfuerzo es lo que hoy día estamos inaugurando, el Hospital de Campaña Sótero del Río. Este hospital, que es un hospital modular y que permite tener 100 camas y que puede crecer en la medida de lo necesario, está aquí al lado del Hospital Sótero del Río en la comuna de Puente Alto, pero es uno de 5, porque estamos instalando 5 hospitales de campaña modulares para fortalecer nuestra red de salud, y esos 5 hospitales nos van a permitir ampliar en 500 el número de camas disponibles para las chilenas y chilenos que necesiten una cama de hospital. La puesta en marcha de este hospital va a continuar con la puesta en marcha de otros hospitales modulares en el Hospital Barros Luco, en la comuna de San Miguel, el Hospital Regional de Temuco, en el Hospital San Pablo de Coquimbo, el Hospital Guillermo Grant Benavente en Concepción. La actualidad de América Latina. Bueno, dejamos hasta allí al presidente chileno, Sebastián Piñera. Es una situación preocupante, porque si hay un país preparado en América Latina, ese es Chile. Y miren cómo se encuentra. Esto demuestra el potencial que tiene el coronavirus de someter al sistema sanitario de un país. ¿A quién le vamos a contar cosas? Si lo hemos visto justamente aquí en España. Nos extendíamos un poquito en la explicación del presidente chileno, porque es que el coronavirus aún no ha alcanzado el pico en la mayoría de los países de América Latina. El coronavirus es capaz de desajustar cualquier sistema sanitario. Por eso, cuando hablamos de América Latina, lo hacemos con preocupación, porque todos estamos conscientes de cómo funcionan los sistemas sanitarios de los distintos países latinoamericanos, y hemos visto cómo ha estremecido sistemas sanitarios sólidos en Europa, y entonces pensamos en lo que puede suceder en los países nuestros, y sobre todo que ahora tenemos que sumarle la visión, la posición y la actitud de los jefes de gobierno, que ha venido a complicar más el complejo panorama. Uno de los mayores ejemplos, sin lugar a dudas, Brasil, que ha pasado a desplazar como epicentro a otros países, para convertirse Brasil actualmente prácticamente en el epicentro de la pandemia. Avanzamos con más en ese sentido y lo hacemos con Nicaragua. Así es, donde han prohibido el uso de mascarillas a los médicos para no alarmar a la población. Ahora muchos tienen coronavirus. Si la batalla contra el COVID-19 es una guerra, el gobierno de Nicaragua colocó al personal de salud en primera línea, sin armas y a pecho descubierto, en un afán inicial de aparentar normalidad y que recién ahora está empezando a rectificar, según los especialistas. Hay 246 trabajadores hospitalarios contagiados y 11 muertos, según el Observatorio Ciudadano. Hasta hace pocos días no se autorizaba el uso de tapabocas o barbijos en hospitales, de acuerdo a denuncias expuestas por la CIDH y Amnistía Internacional. Sindicatos y opositores al régimen de Ortega exigieron la suspensión de clases en Nicaragua tras la muerte de 6 maestros por COVID-19, lo que veníamos relatando. Si ya el COVID-19 es un problema, el ineficiente manejo por parte de muchos jefes de Estado latinoamericanos ha hecho el problema mucho más complejo y mucho más difícil de sobrellevar. Bueno, hoy encontramos una aclaración de parte del gobierno argentino. A través de sus redes sociales se refirió a la polémica sobre las cifras entregadas por el presidente Alberto Fernández con respecto a la tasa de fallecidos por COVID-19 en Chile. A través de su cuenta en Twitter, el ministro de Salud trasandino admitió que el gráfico presentado fue un error involuntario y ofrecieron sus disculpas a los países mencionados. Más allá de este error involuntario, en los gráficos publicados queremos dejar en claro que la situación en términos epidemiológicos de Argentina en el marco regional se formó de manera adecuada. Se informó de manera adecuada. Recordemos que el embajador de Chile en Argentina, Nicolás Monkeberg, corrigió la información entregada, asegurando que la tasa de fallecidos en Chile es del 3,5 por cada 100.000 habitantes y no del 98,4 fallecidos por cada 100.000 habitantes, como había informado el gobierno trasandino. Bueno, se generó toda una polémica ayer. ¿Cómo así que 98,4? Lo informe el embajador de un país. Pues claro, genera mucha confusión. Pero ya se ha corregido, así que aclaramos también, y que valga para todas las personas que nos están escuchando o todas aquellas que han podido ver de pronto esta información, pues ya está totalmente aclarado. Es de 3,5 por cada 100.000 habitantes, no 98,4 fallecidos por cada 100.000 habitantes. Hay una enorme diferencia. Vaya que sí. Continuamos en el Café Mañanero y vamos a los Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump prohibió los viajes de Estados Unidos desde Brasil, nuevo epicentro del coronavirus. La medida aplica para ciudadanos extranjeros que han estado en el país sudamericano incluso durante el periodo de 14 días antes de solicitar la admisión en los Estados Unidos. La Casa Blanca aclaró que no afectará al flujo comercial entre ambos países. Me pregunto, ¿y ahora? ¿Jair Bolsonaro va a prohibir los viajes desde Estados Unidos a Brasil? Porque en Estados Unidos hay más coronavirus que en Brasil. O tanto como en Brasil, porque bueno, el epicentro se ha ido desplazando y ahora lo tenemos en Brasil. Y a juzgar por lo que suelen ser las reacciones de Bolsonaro, pues no nos extrañaría que hoy mismo, empezando la semana, abriendo la semana, tengamos lo que se llama una medida en reciprocidad. A propósito, en breve vamos a conocer qué país ocupa el primer puesto en mayor número de contagios, el país más afectado por la pandemia. Vamos a ver también en qué posición se encuentra Brasil. El caso es que, cambiando un poco de tema, cansados del confinamiento, cientos de miles de personas llenaron las playas y parques de Estados Unidos. Los estadounidenses lucían animados este sábado, por lo que para muchos era su primer descanso desde la cuarentena por el coronavirus, y se volcaron a las playas y las áreas del aire al aire libre del país, atascando carreteras y forzando cierres en algunas zonas durante el fin de semana largo del Día de los Caídos. Vamos con el avance deportivo. Adolfo Jiménez del Río nos trae este importante apartado donde también tenemos noticias interesantes, porque ya hay fecha oficial para el retorno del fútbol. Lo anunció el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Adolfo Jiménez del Río. Y comenzamos con una de las noticias más importantes del fútbol español, y es que la liga se reinicia el 8 de junio, según las palabras del presidente Pedro Sánchez y ratificadas por el presidente de la liga, Javier Tebas, quien aseguró que por tarde el 11 o 12 de junio se estarán jugando los primeros partidos, y entre ellos sería el Betis Sevilla, el derbi sevillano que prácticamente daría reinicio a esta temporada. Y la Bundesliga también ha sido protagonista con unos señores partidos y donde se ha visto muy buen fútbol. El Dortmund venciendo en su casa al Wolfsburg 0-2. El Mönchengladbach que cayó ante el Bayer Leverkusen 1-3 y la goleada del Bayern Múnich 5-2 sobre el Frankfurt. Lo mismo hizo el Leipzig venciendo 0-5. Pero otra de las noticias llamativas es la de Magnus Carlsen, el campeón del mundo de ajedrez, que logró vencer al estadounidense Wenceslai So y que le da pie para continuar en esta eliminatoria del Chess24.com. Pero tenemos otra noticia importante que es generada por unos jugadores de fútbol que se han saltado el confinamiento y precisamente ha dado para un escándalo en Sevilla. Y en el mundo del ciclismo parece ser que se ha solucionado la forma de que Nairo Quintana, Egan Bernal y Rigoberto Urán vengan a Europa antes de que comiencen los tours importantes de estas carreras ciclísticas del año 2020. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. En todo caso, se lo había dicho Adolfo Jiménez del Río, esto se iba a solucionar, no era un problema porque por un lado estaban los vuelos humanitarios y por otra parte, porque se trata de Egan Bernal, Nairo Quintana, deportistas que son una referencia para Colombia. Y a propósito, lo que dijo el presidente Pedro Sánchez es que a partir del 8 de junio se puede practicar deporte de forma normal, entre comillas, sin público. Eso también hay que matizarlo. No sabemos, esa parte no se ha aclarado, cuándo volvería el público a los estadios o a los escenarios. Es una de las preguntas que queda todavía sin respuesta. ¿Cuándo vuelve el público a los estadios a poder presenciar y disfrutar de los partidos? En cualquier caso, para unos aficionados sedientos de espectáculo, les vale verlo por la televisión. Ya esperará entonces el estadio. Se conforman con verlo en la televisión y ya se están frotando las manos las productoras. Sí, las empresas en que tienen los derechos de transmisión del fútbol, porque las audiencias van a ser espectaculares. Vamos al mundo del espectáculo, al mundo de la cultura, al mundo del cine. Tenemos buenas noticias desde el Festival de Venecia. Desde el Festival de Venecia nos llega la información de que su edición número 77 se realizará en septiembre pese a la pandemia de coronavirus, tal y como estaba previsto. Así lo ha confirmado el presidente de la región del Véneto, Luca Saia, aunque tendrá medidas de seguridad y probablemente menos películas. Este Festival de Cine Internacional, uno de los más importantes del mundo, se celebrará entre el 2 y el 12 de septiembre, aunque en los últimos tiempos habían surgido dudas por la pandemia de coronavirus que ha afectado especialmente al norte italiano. Pero ya se ha tomado la decisión considerando todas las medidas de seguridad que ello implica y la 77ª edición del Festival de Cine de Venecia se realizará en septiembre, tal y como estaba previsto, tal y como lo está esperando todo el mundo del cine. Vamos a una breve pausa y de vuelta estaremos con la segunda parte de nuestro programa. Tenemos una jornada cargada de mucha información. Vamos a dar cuenta de lo que está pasando, Liliana, en Venezuela. Recordemos un cargamento de petróleo que va rumbo a Venezuela, sí, que va hacia Venezuela. De gasolina, para ser más exactos, de combustible. Les hemos venido contando acerca de la gravísima crisis de la distribución del combustible, de la gasolina en Venezuela, que ha mantenido en sus casas a los venezolanos y que ha sido una manera el coronavirus de ocultar esta situación tan crítica y tan grave. El gobierno ha argumentado temas tales como para qué vamos a tener a las gasolineras funcionando y para qué vamos a surtir de gasolina a las gasolineras si la gente tiene que estar en confinamiento. Pues ya no es posible seguir ocultando el sol con un dedo. Han empezado a llegar los buques procedentes de Irán con el cargamento de combustible. Tenemos un reporte especial de nuestro colega de Impacto Venezuela con todos los detalles de lo que ha sucedido este fin de semana cuando al oriente del país, exactamente a Puerto La Cruz, llegó el primer buque procedente de Irán cargado de gasolina para Venezuela. Esta paradoja es real. Eso quería destacar. Suena a paradoja. En la vida normal de Venezuela, uno de los países exportadores de petróleo, importando combustible. ¿Quién lo iba a imaginar? Pues a este extremo hemos llegado. Y pagándolo a unos precios que es la otra cara de la moneda. Porque no es ayuda, es negociación. Venezuela deberá pagar hasta la última gota de combustible que está llegando en esos buques iraníes. La pausa y ya regresamos con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Adolfo Jiménez del Río nos trae el tema político del día y a partir de hoy, todos los lunes, voy a leer nuestra columna que publicamos en algunas redes sociales, de sugerencia precisamente de algunos seguidores, pues me voy a permitir justamente compartirla también con nuestros oyentes y nuestros seguidores en las redes sociales de Latinos FM. Gracias por seguirnos. Todo lo que tú necesitas o estás buscando lo encuentras en la pausa publicitaria de Latinos FM. Enseguida volvemos. ¿Speak English? ¿No habla inglés? Prepárate para el futuro. Aprovecha tu tiempo. Aprende inglés en 30 días. Sí, desde la comodidad de tu casa y con el horario que tú elijas. Aprende inglés en 30días.com. Entra en nuestra web e inscríbete. www.aprendeinglesen30días.com. Radio se prepara para la fiesta más grande. Vuelve Dadio. Empieza el conteo regresivo. La sala con la mejor rumba de Valencia se pone a punto con todas las medidas de seguridad para que tu rumba.

rescatar un cumbiero que hay ahí en el fondo. Ahí hay un cumbiero. La Ciénaga Grande se encuentra con Doñana, es Colombia y España. Carlos siempre ha defendido es lo indio del vallenato. Faltaba la palabra que hablara de un territorio que cuenta una historia. Ese territorio yo lo llamo cumbiana. Es Carlos Vives, cada día la verdad que nos sorprende más y provoca seguir escuchando su música porque se ha convertido en todo un investigador musical, cultural, va más allá de las raíces, hay algo más que entregar en cada producción discográfica. Es la madurez de un artista que es sin duda alguna un símbolo de la cultura iberoamericana, porque Carlos Vives representa mucho más que la cultura colombiana. Saludamos y aplaudimos, lo hicimos la semana pasada cuando estrenó el tema For Sale, que comparte con Alejandro Sanz el jueves, y luego el estreno del álbum completo como tal de Cumbiana el día viernes, y se los estuvimos comentando. Carlos viene a sorprendernos una vez más, ya lo ha apuntado Jorge, con esa capacidad que tiene no solo para la interpretación, sino para la investigación, una investigación que ya suma más de una década desde el primer momento de su carrera. Todo lo que graba es el producto precisamente de la investigación, de ir a la fuente original, encontrarse en los pueblos con la gente, con los protagonistas de cada uno de esos géneros y de esas historias, para luego plasmarlos con ese toque de Carlos Vives y con ese toque de cierta modernidad que corresponde, como es natural, a los músicos de esta época, pero sin perder la esencia. Así que una vez más aplaudimos el trabajo de Carlos Vives. Gracias por regalarnos Cumbiana. Y si a eso le sumamos que se une con figuras como Alejandro Sanz, Rubén Blades. Esta canción precisamente se la dedica a Rubén Blades. Aquellas canciones que me cambiaron la suerte, que me enseñaron esas lecciones que hoy son parte de mi vida, que era de gente de ser sencilla con su cultura presente, el amor eran confidentes y eso ya nunca se olvida. Cómo se extrañan esos cantantes que cantan con estructura, así es, que tienen voces con mucha altura y tesitura elegante. Las canciones vienen y van con las olas. ¡Oba! Que lo bueno cuando es muy bueno nunca se pasa de moda. Y volvió mi huerto a florecer y el sonero vuelve a sorprender con su voz que llena de alegrías. Y yo no me lo puedo creer porque estoy cantando con Rubén y eso no pasa todo. Trae una historia que contar con un ritmo que al cuerpo hace vibrar. ¿Cuántos habremos nacido de un amor que comenzó bailando? Vive la música hoy igual que ayer, porque el olvido se olvida en el querer. Aquí está Carlos y un servidor Rubén, contigo celebrando. Vamos a bailar tamborito, vamos a cantarme. ¿Cómo escuchan? Esto tiene mucha sabrosura. Y es que podríamos decir que es música al doble. Rubén Blades, Carlos Vives. Ahí está esta bonita producción discográfica, una demostración de que no todo está perdido en estos tiempos, que hay algo que rescatar. Y es precisamente la música. Grandes artistas como Carlos Vives y Rubén Blades. Y los tienes aquí también, en el Café Mañanero. Y volvió mi huerto a florecer y el sonero vuelve a sonar. en tu misma sintonía. El Café Mañanero con Jorge Rivera por Latinos FM 107.9. Y es el momento de escuchar a Carlo Angulo, que nos trae el calendario. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlo, buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días, Liliana. Y un muy buenos días a todos los oyentes de El Café Mañanero. El día de hoy en el calendario tenemos que se está celebrando el Día Internacional de África, así como el día de hoy, 25 de mayo, en Europa se celebra el Día de los Parques Naturales. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Pues tenemos que tal día como hoy es un día de celebración para todos los seguidores del fútbol argentino, debido a que el día de hoy está la particularidad de que el Estadio Monumental del River Plate fue inaugurado hace ya 82 años, así como el día de hoy a su vez, es inaugurado hace 80 años el Estadio de la Bombonera del Boca Juniors. Eso es todo lo que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan un feliz inicio de semana. Muchas gracias a Carlo Angulo y pasamos ahora a el tema político del día que nos trae Adolfo Jiménez del Río. Y en el tema político del día tenemos la controversia que se ha generado por la firma de un pacto entre el gobierno de España y EH Bildu, y en el cual se firmaba la derogación de la reforma laboral. Y es que quizás se realizó a través de su partido, el PSOE, y los líderes que lo representan en el Congreso. Y unida a esta negociación estaba el vicepresidente Pablo Iglesias, cercano ideológicamente a EH Bildu. Y es que tal negociación se adelantó a espaldas de las ministras de Economía y Trabajo, quienes reaccionaron inmediatamente y desfavorablemente contra este pacto por no haber sido consultadas. Y en el tema político del día nos preguntamos por qué el presidente Sánchez ha asegurado a los medios de comunicación en su comparecencia del sábado de que no existía ninguna ruptura entre el PSOE y Podemos debido a la decisión que se tomó. Quizás Pedro Sánchez ignoraba que Nadia Calviño se había pronunciado en contra de este pacto. Y también nos preguntamos, ¿afectará esto las relaciones entre los dos partidos y quizá la posición de las ministras que no están de acuerdo con esta derogación de la reforma laboral? Tema político del día. Bueno, gracias Adolfo Jiménez del Río, Lili. Breve, vamos a estar entonces con ese tema sobre la actualidad de Venezuela, que va más allá, evidentemente, de Venezuela, porque es de interés internacional la exportación desde Irán al país suramericano de petróleo, algo inédito, tengo entendido, en la historia de Venezuela, algo prácticamente insólito. Inédito en la historia, como inéditos han sido esos más de 20 años de gobierno, primero con el finado presidente Chávez y ahora con Nicolás Maduro. Lo cierto es que tenemos entonces, para introducirnos en el tema, este reporte que nos ofrece el colega Jesús Albino de Impacto Venezuela sobre lo que fue este fin de semana la llegada a las costas orientales, a las costas de el oriente del país, a Puerto La Cruz específicamente, del primer buque que traslada el combustible, la gasolina específicamente, a Venezuela. Escuchemos a Jesús Albino. Amigos de Impacto Venezuela, a esta hora establecemos un contacto desde el oriente del país, específicamente desde el estado Anzoátegui, y es que pudimos conocer hace minutos de manera extraoficial que ya se encuentra en aguas territoriales venezolanas uno de los cinco buques iraníes que ingresará al país con combustible, gasolina. Recordemos que hace algunos días se hizo el anuncio de la salida de hacia Venezuela, desde Irán, de los buques llamados Fortune, Petunia, Forest, Faxon y Clavel, que tienen una capacidad aproximada de 800.000 barriles, lo que significa que traen 127 millones de litros de combustible a Venezuela, es decir, más de 2 millones de litros de gasolina por día para el resto del año. Recordemos que en el país unos 70.000 vehículos se abastecen a diario de combustible y son unos 500.000 vehículos a la semana. Este es el primero de los buques que llegará a aguas venezolanas a traer combustible. El último buque será utilizado o trae un cargamento de 800.000 litros de catalizadores para producir la gasolina aquí en Venezuela. Esto forma parte de un convenio entre el gobierno de Nicolás Maduro y el gobierno de Irán. Es la información que tenemos por los momentos desde el oriente de Venezuela. Y este cargamento ha viajado con la expectativa de lo que podría ser Estados Unidos. Había quienes pensaban de que, bueno, Estados Unidos iba a impedir la llegada de los cargueros de petróleo, pero finalmente entonces, Lili, todo ha transcurrido en normalidad. Hasta el momento, y comenzamos entonces a recibir la gasolina en Venezuela. Imagínense ustedes, hay 70.000 autos que se abastecen a diario y 500.000 por semana esperando esa gasolina. El convenio entre Irán y Venezuela incluye, tal como lo decía el colega Jesús Albino, 5 buques. En el último vendrán los catalizadores para poder producir la gasolina en Venezuela. Después de haber sido Venezuela un país capaz de producir 3 millones de barriles diarios de petróleo y por ende toda la gasolina que se necesitaba para el país, incluso para la exportación. Pues ahora nos vemos en esa situación y en este panorama. El asunto también tiene la otra cara, que es el pago de dicho cargamento, el pago en el convenio que le corresponde a Venezuela hacer en los próximos tiempos por estos 5 buques, de los cuales ya ha llegado el primero allí a costas orientales en Venezuela. Es decir, que no es que sea algo gratis, no es solidaridad de un país también gran productor de petróleo como es Irán con otro ex productor de petróleo. Mire lo que hemos llegado, estoy diciendo ex productor de petróleo, teniendo tanto petróleo en sus suelos, Venezuela, a lo que nos ha llevado el chavismo, porque las cosas hay que llamarlas por su nombre. De otra manera, no se puede explicar. El buque que llegó es el Fortune, el primero de los 5 que va, de los 5 tanqueros que va a llegar allí a Venezuela, de los 5 tanqueros iraníes enviados con gasolina. Ya se encuentra allí en aguas venezolanas. El ministro de Defensa venezolano ya anunció el pasado miércoles que la Armada de su país escoltaría los buques cuando se encontraran en su zona económica exclusiva, que se llama la zona a la que ha llegado ese buque. Llegó allí a Barcelona, pero se trasladará al Palito, es decir, será desde el oriente hasta el centro del país para ir hasta el Palito, que es otra zona y otro puerto. El anuncio del envío de los buques había despertado especulaciones sobre una posible respuesta de Estados Unidos, como lo acabamos de comentar, cuyas sanciones pasan tanto sobre Venezuela como sobre Irán y que tiene desplegada una misión naval contra el narcotráfico en aguas del Mar Caribe. Sin embargo, Teherán había advertido que cualquier maniobra hostil de Washington tendría consecuencias y el presidente iraní Hassan Rouhani dijo en un comunicado: esperamos que Estados Unidos no cometa ningún error. Se estima que la flotilla de buques transporta alrededor de 1.5 millones de barriles de gasolina adquiridos por el gobierno de Nicolás Maduro. Vale la pena acotar que el destino final de ese cargamento no ha sido completamente aclarado en Venezuela. Lo que hemos visto hasta el momento, las noticias de las últimas horas, nos permiten conocer que llegó por el oriente, pero se traslada ahora en las próximas horas al centro del país para llegar a la refinería de El Palito, desde donde se presume, bueno, comenzará la distribución de la gasolina. Otra noticia esta semana al cierre en Venezuela fue precisamente el cierre de operaciones de DirecTV en Venezuela por las sanciones de Estados Unidos. Esa es la otra noticia. El servicio de DirecTV, les aclaramos, es un servicio de cable que permite a los venezolanos pues tener la oferta de cientos de canales del mundo entero. Era, de hecho, el más potente de los negocios de este sentido, en este sentido de las cableras. DirecTV, dicho sea de paso, es una forma parte de los negocios de telecomunicaciones de Cisneros, el dueño de Venevisión, del Canal 4. Y así Venezuela se aísla cada vez más en el tema comunicacional, porque DirecTV era una ventana al mundo, y tenemos mucho tiempo escuchando de que si estás en Venezuela, para enterarte de las noticias de Venezuela, debes tener acceso a los canales de televisión del mundo entero, porque la manera como se procesa la información, ya lo hemos dicho, lo que ha pasado con el ejercicio del periodismo en Venezuela, está totalmente controlada por la censura del gobierno de Maduro. Lili, es importante notar que hace más de un año, aquí en el Café de Mañanero, estábamos destacando que de Colombia pasaban al otro lado de la frontera, en Venezuela, y con 50 pesos colombianos, que a una persona en Colombia se le cae una moneda de 50 pesos y nadie se agacha a recogerla. Como usted, se le cae un céntimo aquí. Pero que la gente pasaba al otro lado y llenaba el tanque de gasolina con 50 pesos. A ese punto había llegado la devaluación de la moneda venezolana. Y era tan fácil también conseguir gasolina. Y ahora estamos hablando de algo que me llamó poderosamente la atención cuando la internacionalista Corina Cortés, la semana anterior, estábamos hablando aquí en el Café de Mañanero de por qué Venezuela pues presentaba unas cifras que podrían creerse que son ciertas sobre el COVID-19, la poca expansión del COVID, del virus. Pero ella explicaba en parte, se debía a que como la gente no puede desplazarse de un lado a otro, de un municipio a otro, de una ciudad a otra, porque no hay combustible, lógicamente esas circunstancias tan adversas también han servido para frenar el avance del coronavirus. Tal cual. Ha sido uno de los factores, y lo comentábamos hace algunos instantes. El gobierno, en la vocería de Jorge Rodríguez, ha dicho que ¿para qué surtir las gasolineras si estamos en confinamiento, si estamos en cuarentena? Eso, vale la pena decir, era una situación que ya se venía arrastrando en Venezuela desde hace meses. El tema ha sido especialmente álgido este año 2020. Desde que comenzó el año 2020 ha comenzado a experimentarse también la falta de combustible, la falta de gasolina, que ha hecho que la gente estacione sus autos en casa, sus coches en casa, y no se pueda desplazar. Nosotros vivimos una situación similar en el 2012 aproximadamente, y una de las características era las largas colas que había que hacer. Incluso todavía el año pasado, el año antepasado, vivimos esa situación en Venezuela de hacer colas de 3, de 5, de 6 horas para poder abastecerte, y lo crítico de los últimos tiempos había sido hacer colas de 12 horas, de un día para otro. Pero me explican mis amigos y familiares que en este momento ni siquiera tienes la posibilidad de hacer la cola y estar dispuesto a pasarte varias horas de tu día allí. Es que no hay gasolina. No se trata ya de hacer o no la cola, de estar dispuesto o no a hacer la cola y esperar. Es que no hay dónde abastecerse. Pero hay que poner sobre la mesa también otro detalle de esto que les venimos contando, de estos 5 tanqueros que llegarán a Venezuela para abastecer gasolina por este convenio con Irán. Y es que, señores, la gasolina que va a llegar servirá para atender 1 o 2 meses el abastecimiento. ¿Y quiénes serán los privilegiados? Porque otro tema que me llama la atención, Lili, es que si bien es cierto, históricamente la gasolina ha sido muy barata en Venezuela, ahora, ¿qué precio tiene? Bueno, lo último que estuve leyendo es que lo que se prevé que pase en los próximos días es que el gobierno anuncie que el litro de gasolina va a costar 0,50 céntimos de dólar. Ojo con este dato que les estoy dando. Estamos hablando entonces de una gasolina prácticamente subsidiada. Lo contrario, va a empezar a pagar. Recordemos en cuánto está el dólar americano en Venezuela. No sé, ya como uno se pierde en esas cifras de Venezuela. Exactamente. Porque entonces, es una locura. Si vamos a empezar a pagar dolarizado, porque sí. Este es el tema que estamos introduciendo, lo vamos a conversar esta semana con Corina Cortés. Pero el dato que estamos introduciendo es que nos llamó poderosamente la atención que la información puntualiza que va a ser 0,50, pero no de Bolívar, porque obviamente eso no tendría ningún precio. Sería absolutamente simbólico, sería como regalarlo, pues, ¿no? El asunto es que va a ser 0,50 en función del dólar, 50 céntimos de dólar. Y estoy buscando por aquí para actualizar. Es importante esa información. En todo caso, mientras tú buscas la información, yo me permito por acá cumplirle a nuestros oyentes con lo que le habíamos prometido de ofrecerles la columna que publicamos generalmente en las redes sociales y que, bueno, a partir de hoy vamos a permitirnos leer en nuestro programa El Café Mañanero. Antes, evidentemente, de ir a la publicidad, El Café Mañanero en Latinos FM. Antes de eso, entonces, sí. Para cerrar este tema, les doy el... Ah, bueno, si ya lo tienes, entonces sí. Adelante. Se cotizó este domingo, estamos hablando del paralelo, 2,050,000. 2,000,000, sí. Uno tiene un dólar y tiene 2,050,000 bolívares. Sí, entonces si es 50 céntimos, entonces en cuanto... ¿Quién va a poder pagar? ¿Quién va a poder pagar la gasolina? Y esto estamos hablando de un polvorín a las puertas de cuando se termine de definir este tema. Lo seguiremos conversando porque esto es una noticia en pleno desarrollo. Les hacemos el resumen. Llegó el primero de los 5 buques iraníes este fin de semana, exactamente el día de ayer, domingo, a Venezuela. Noticia en pleno desarrollo. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Aquí está nuestra columna. El no de Pedro Sánchez a los trabajadores inmigrantes. Contrario a lo que se pensaba, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, ha sido poco consecuente con la inmigración. Como secretario general del Partido Socialista, recordemos que Sánchez se caracterizó por cuestionar las políticas migratorias del gobierno de Mariano Rajoy. Asimismo, reprochaba el incumplimiento de los acuerdos suscritos por España y los socios europeos para la acogida de refugiados. Ya como presidente, en 2018, Pedro Sánchez anunció la puesta en marcha en España de un plan de ciudadanía y fondo estatal para la integración de los inmigrantes, que contemplaba ejecutar en coordinación con entes territoriales, entre los que podemos mencionar las comunidades autónomas y los ayuntamientos. El anuncio lo hizo, recuerden, en la cumbre sobre inmigración que organizó Naciones Unidas en Marruecos, donde también se comprometió a impulsar un pacto global por una migración segura, regular y ordenada. A propósito, Pedro Sánchez, antes de ser secretario general del Partido Socialista y de emprender su carrera política a la presidencia del gobierno, fue funcionario de la ONU. Por eso, en campaña se convirtió en la esperanza de muchos inmigrantes que lo veían con el perfil idóneo para acabar con el rezago de España en políticas migratorias y en otros temas sociales. Sin embargo, 2 años después de estar al frente del gobierno, Sánchez no ha hecho ningún guiño en favor de la población inmigrante, excepto haber otorgado protección humanitaria a miles de venezolanos, pero fue una situación más coyuntural. Como también ha sido producto de las circunstancias, y que yo pienso que no se debe incluir en todo esto, la prórroga de algunos documentos en el marco del estado de alarma, estamos hablando de permisos de residencia y algunos trámites. Lógicamente, todo esto debido a la parálisis del Estado. Incluso en el marco de la pandemia, el Ejecutivo está dejando pasar la oportunidad de regularizar a muchos inmigrantes que España precisa con urgencia. Se da la circunstancia que en la pandemia la sanidad pública ha tenido que enfrentarse a un virus desconocido con personal sanitario insuficiente. Por ejemplo, en la UCI del Hospital de Torrevieja, uno de los menos congestionados, había un médico por cada 10 enfermos. En Madrid eran tantos los enfermos que los médicos debían elegir a cuáles salvar. En estas circunstancias, más de 2.000 médicos inmigrantes de origen venezolano y de otras nacionalidades acudieron a la convocatoria de personal sanitario, incluidos extranjeros con homologación de títulos en proceso, pero en su mayoría vieron frustradas sus intenciones, ya que solo unos 300 fueron incorporados, según pudimos constatar la semana anterior, cuando entrevistamos al embajador de Venezuela, designado por Juan Guaidó. Son fuentes cercanas al colectivo de trabajadores. Durante la emergencia sanitaria también se convocó al personal inmigrante para trabajar en el sector rural en la recogida de cosechas, pero solo se tuvo en cuenta a quienes tenían los papeles. Las organizaciones agrarias de todo el país han expresado su preocupación por la falta de mano de obra en el campo. El mismo ministro de Agricultura, Luis de Palma, admitió que se requieren entre 100.000 y 150.000 trabajadores para la recogida de cosechas. Entre tanto, según un grupo de ONG, entre las que se encuentra CEAR, unos 800.000 inmigrantes provenientes de distintas partes del mundo se encuentran en el territorio español a la expectativa de un proceso de regularización que les permita obtener papeles para trabajar en el campo, la sanidad, entre otros sectores donde se requieren extranjeros para compensar la falta de mano de obra nacional. Pedro Sánchez no se ha pronunciado al respecto, pero el ministro del ramo, José Luis Escrivá, ha dicho en reiteradas ocasiones que el gobierno no contempla la regularización masiva de inmigrantes. Sería loable y conveniente que el presidente Sánchez reconsidere sus políticas migratorias. Atender el clamor de las ONG y organizaciones agrarias que piden flexibilizar la contratación de trabajadores inmigrantes no supone un acto humanitario o solidario, como algunos piensan, sino una estrategia práctica del Ejecutivo en estos momentos de crisis, ya que sería un empujón importante a la economía y un balón de oxígeno, ¿sí?, a la seguridad social. En la actual crisis sanitaria, países europeos como Italia y Portugal han optado por regularizar inmigrantes para atender carencias de mano de obra similares a las de España, especialmente en el campo. Y nos preguntamos si los países vecinos realizan regularizaciones de inmigrantes, ¿por qué no lo hace España? Además, es importante preguntarnos qué pasó con el plan de ciudadanía y el fondo estatal para la integración de inmigrantes. ¿Por qué no se toca la inmigración en la agenda del Ejecutivo? ¿Será que le teme al crecimiento exponencial de voz en las últimas elecciones?

no nos impiden disfrutar de los platos de la extensa carta del restaurante Yacaré. Entra a la web restauranteyacaré.es y va a encontrar muchos platos que puede pedir a domicilio. Restaurante Yacaré, gastronomía de Ecuador y Brasil en Valencia. Vamos entonces con el personaje del día, pero antes Lili también tiene un mensaje interesante. Claro que sí, porque a esta hora justo ya acaba de abrir sus puertas Grupo Territorio en el mercado de Torrefiel. Territorio Latino ya abrió sus puertas para brindarte todos los productos latinos que por tradición consigues allí en el puesto 28 del mercado de Torrefiel, pero también ahora las verduras, los vegetales, las frutas, las hortalizas, las puedes conseguir allí frescas y con esas características de lo nuestro. Además, te las pueden llevar a casa. Desde hoy lunes vuelve el delivery de Territorio Latino. 617-6273-94 es el teléfono que debes llamar para pedir el servicio a domicilio de este Territorio Latino. También te espera allí en Matías Perelló 25, Territorio Charcutero, con los quesos blancos latinos, especialmente los venezolanos y los colombianos, el queso telita, el queso guayanés, el queso de mano, el paisa. Solicítalo allí en Territorio Charcutero con su horario especial de martes a sábado, desde las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. También con servicio delivery que puedes solicitar a través del 635-11-2800. Territorio Latino y Territorio Charcutero, a tu disposición. Grupo Territorio, siempre contigo. Vamos entonces con el personaje del día. El personaje del día nos lleva hasta el ámbito deportivo, y es que la tenista Naomi Osaka, ex número uno del mundo, se convirtió en la deportista que más ganancias ha conseguido con, atención a esta cifra, 37,4 millones de dólares entre el primero de junio del año 2019 y lo que va de 2020. Es decir, no se ha cumplido un año y ya esta chica Naomi Osaka ha logrado conseguir 37,4 millones de dólares. Esto según el informe ofrecido el viernes pasado por la revista especializada Forbes. Los ingresos de la japonesa están repartidos en premios durante los diferentes torneos de la WTA en que ha participado en este lapso y lo que pagan sus patrocinadores. ¿Qué tal? Enhorabuena. Las mujeres también tienen derecho a ganar y bastante en el tenis. A propósito, bueno, en el tenis hay más o menos una cierta igualdad. Sí, es uno de los deportes que nos permite igualdad, algo que se está anhelando, por lo menos en un nivel. No es que haya igualdad en el tenis, ¿no? Todavía no existe eso, desafortunadamente, pero sí se está... Se aproxima bastante. Sí, sí, otro dato importante para este personaje del día es lo joven que es la chica, Jorge. También. Apenas tiene 22 años y supera a la legendaria tenista estadounidense Serena Williams, que recordemos lo que fue Serena en su momento, ¿no? Que ocupa el segundo lugar con 36 millones de dólares. Esta chica japonesa, Naomi Osaka, le supera a Serena Williams por 1.400.000. Vamos con Latino Deportes. Sí, por aquí está ya la información. Viene Adolfo Jiménez del Río con todos los detalles de la actualidad deportiva. Este fin de semana ha sido muy interesante con el anuncio de Pedro Sánchez de que a partir del 8 de julio ya se puede hacer deporte con normalidad, sin restricciones. También es importante notar que a partir de hoy se empieza una fase en los clubes con entrenamientos en grupo, digamos, en condiciones prácticamente normales. Adolfo Jiménez del Río. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Los futbolistas se junta a los aficionados en el fútbol español por el reinicio de la Liga española en esta temporada 2019-2020. Y es que el presidente Pedro Sánchez lo anunció efusivamente el sábado pasado en su comparecencia, y parece ser que Javier Temas también tomó la palabra de forma entusiasmada el domingo pasado, anunciando en el partidazo de Movistar una posible fecha de la reanudación de la Liga Santander. Y es que hay la posibilidad de que haya un partido el día 11 de junio, que sería un partido único, con un posible homenaje para todos los fallecidos. Ojalá pudiera confirmarse esa fecha. Nos gustaría que fuese el derbi sevillano a las 10 de la noche. Fueron las palabras de alegría de el presidente de la Liga, Javier Tebas, anunciando el reinicio de esta temporada de Liga, y quizás apoyando a las palabras del presidente Pedro Sánchez, que dijo que lo había motivado, aunque lo haya cogido por sorpresa, y que esto demuestra que el fútbol profesional es muy importante para España. Lo veníamos diciendo aquí en el Café Mañanero en Latino Deportes, que el gobierno estaba interesado en que el fútbol volviera, porque es un mensaje muy importante para la sociedad. Si hay fútbol, pues pueden pasar muchas cosas en el país, que va a constituir, en todo caso, algo de tranquilidad para la gente, más o menos. Un mensaje lo que ha querido enviar el gobierno, avalando el regreso del fútbol, quizás de una forma más temprana de lo que se pensaba. Vamos a escuchar precisamente el mensaje de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ha anunciado en que, si todo va bien, se iniciará la fase 3 en gran parte de España, se autorizará la reanudación de las grandes competiciones deportivas y profesionales, y en particular la Liga de Fútbol Profesional. Lo han escuchado muy claro. A partir del 8 de junio, ¡viva el fútbol! Como Dios manda, dicen por ahí popularmente. Adolfo Jiménez del Río, vamos con más detalles. Bueno, antes de que llegue Adolfo Jiménez, entonces podremos culminar esta liga. Le hacen falta 8 jornadas. Está por definirse el título y por definirse muchas cosas. También la parte del descenso. Queda mucho por definir en la liga. Es importante notar que tras la pandemia, algunos países han decidido cancelar sus ligas. Es el caso de los franceses, pero ya algunos dirigentes están diciendo que justamente habían actuado con rapidez, con ligereza, también en Holanda. Ahora, cuando ven que los alemanes y que los españoles van a reiniciar la liga, pues se están lamentando de que hayan dado por finalizadas sus respectivas ligas. En Reino Unido están todavía a la espera. Quieren regresar, quieren finalizar la liga. Recordemos que Liverpool está haciendo una campaña espectacular. Pero esto que está pasando acá en Europa también se está viendo al otro lado del Atlántico. Y algunos países, por ejemplo México, decidió cancelar la liga. Entre tanto, en Colombia ya se está vaticinando la fecha de regreso del fútbol, o de reinicio, también en Brasil, y así sucesivamente. Adolfo Jiménez del Río, más información deportiva. Y el buen fútbol en la Bundesliga tampoco ha faltado, y es que lo hemos visto en los partidos transmitidos por esta Bundesliga. Y precisamente comenzando con el viernes pasado, donde el Hertha de Berlín venció en su casa al Club Berlín, el derbi berlinés, 4-0. El Friburgo cayó ante el Werder Bremen 0-1. El Paderborn empató con el Hoffenheim 1-1. Pero los partidazos realmente llamativos los presentó el Dortmund, que venció en la casa del Wolfsburg 0-2. Y el Mönchengladbach, que cayó 1-3 ante el Bayer Leverkusen y ante a sus aficionados de cartón. Y el Bayern Múnich, que goleó contundentemente al Frankfurt 5-2. El Schalke 04 en su casa no pudo con el Augsburgo y cayó 0-3. Pero la sorpresa también la dio el Leipzig, que iba de visita y goleó al Mainz 0-5. El Colonia y el Düsseldorf empataron 2-2. Pero para mañana martes tenemos un partidazo a las 6:30 de la tarde entre el Dortmund y el Bayern Múnich. Dos equipos ganadores y que ocupan la primera y segunda posición de la Bundesliga. Y en el Mundial de Ajedrez que se está realizando vía internet, en el cual el noruego Magnus Carlsen y actual campeón mundial y su ayudante ruso Daniel Dubov han ganado sus partidas respectivamente contra el estadounidense Wesley So y el ruso Sergei Karganin, y se han metido en las semifinales del Lindores Abbey. Y es que Magnus Carlsen ha realizado nuevamente su táctica estratégica de desorientar a su contrincante. Y es que Wenceslao So ha caído en la trampa, y aunque tenía opciones de sacar un empate o quizás el desempate de 2.5, decidió retirarse. La jugada impresionante de sacrificar su dama de Magnus Carlsen realmente desorientó a su contrincante. Interesantísimas partidas de este mundial de ajedrez que continúa precisamente hoy lunes, y estará enfrentando nada menos que al norteamericano Hikaru Nakamura, que partirá con cierta ventaja sobre el armenio LeBron Arwan y el chino Yu Yangji sobre su compatriota Dean Liren. Bueno, Adolfo Jiménez del Río, muy bien. Por otra parte, el presidente de la liga, Jordi Bartomeu, comparecerá hoy en rueda de prensa. El presidente de la Euroliga, estamos hablando de baloncesto. Estamos hablando también de una rueda de prensa telemática, va a ser a las 4:30. Va a anunciar si la máxima competición europea reanuda la temporada o si por el contrario queda cancelada hasta el próximo curso. El pasado 23 de abril, la Junta Ejecutiva de la Euroliga aprobó su plan de ruta para finalizar la temporada, que pasaba por disputar lo que resta de temporada durante el mes de julio y en una sede única a puerta cerrada, y fijó el domingo 24 de mayo como fecha límite para decidir si sigue adelante ese plan o si se cancela. Entonces, estaremos atentos. Si se opta por jugar, en el caso de la Euroliga, entre los días 4 y 26 de julio se disputarían los 54 partidos restantes de fase regular y posteriormente la fase a 8, que decidirá el campeón a partido único a partir de cuartos de final. Condiciones similares se acordaron para la Eurocup, ¿sí? O Eurocup, que finalizará el 17 de julio al contar con menos partidos. Así están las cosas. Insisto, la Euroliga anuncia hoy si reanuda o cancela la temporada. Pero el escándalo más sonado en el mundo del fútbol lo está protagonizando una fotografía de varios jugadores del Sevilla con otras personas durante una comida, que ha sido publicada en las redes sociales y en todos los medios de comunicación de casi todo el mundo. Y es que ha creado dudas sobre si estos futbolistas han cumplido las normas establecidas por la alarma sanitaria y el protocolo de la liga para la vuelta a la competición. Y es que en la fotografía, que rápidamente fue borrada, aparecen los argentinos Lucas Ocampos, Franco Vázquez y Ever Banega, que habían planeado este asado y al que invitaron al holandés Luc de Jong y un grupo de más de 10 personas adicionales que disfrutan de esta comida en un jardín. lo cual no está permitido en la provincia de Sevilla, ya que hasta este lunes inclusive no pasa a la fase 2 en la desescalada decretada por el gobierno de España debido a la pandemia del coronavirus. Y precisamente sobre este tema se ha pronunciado también el presidente de la Liga, Javier Tebas, que ha sido contundente y que dice que no puede permitirse ningún paso en falso para que la liga y lo organizado que se tiene para el próximo 11 de junio, que se realice el primer partido de regreso y que él prácticamente debe tomar la decisión si se harán cargos con dureza contra los 4 futbolistas del Sevilla. Recordemos, Lucas Ocampos, Ever Banega y Franco Vázquez, unidos a Luke de Jong, quienes incumplieron las normas de la fase 1 de la desescalada, como el protocolo del Consejo Superior de Deportes. Fueron las palabras de Javier Tebas contundentemente. Y bueno, Jorge, sobre el tema que habíamos tratado la semana pasada del problema que podía presentarse para el regreso de los ciclistas a Europa y poder participar en una de las pruebas importantes como lo son el Tour de Francia, además de otras, especialmente de Nairo Quintana, Rigoberto Urán y Egan Bernal, parece ser que ya tiene luces de solución, y es que ha tomado cartas en el asunto la Federación Colombiana de Ciclismo, que está al tanto de la situación y en la primera medida hace un censo con los corredores para conocer en qué pruebas estarán y cuáles son las exigencias de sus equipos. Y en este inventario consta de nombres, carreras, fechas y una consulta con las respectivas escuadras para comenzar a hacer los trámites para el desplazamiento. Y han llegado a la conclusión, inclusive, que se dialogará con el Ministerio de Transporte, con la colaboración del Ministerio del Deporte, el de Relaciones Exteriores e Inmigración de Colombia, para tomar la decisión de que la contratación de un vuelo charter sería la posibilidad de que pudieran viajar los pedalistas comprometidos en este tema. ¿Cómo te parece, Jorge? Yo te lo dije, Adolfo Jiménez del Río, que no había problemas, que se trataba de los ciclistas, que son personajes muy queridos en Colombia y que además ahí están los vuelos humanitarios. Tendremos ciclismo, van a estar en todas las competiciones, no solamente en las grandes, sino también las pruebas de una semana como la Vuelta a Burgos, que va a iniciar justamente el calendario ciclístico o la reanudación del calendario ciclístico. Debo decirle que estamos a nombre de Tropi Latina Pizzería en la Avenida Campanar 14. Ya pueden disfrutar de la terraza. Bueno, hoy lógicamente un merecido descanso, pero mañana vuelve toda la actividad. Pueden continuar pidiendo sus platos preferidos, gastronomía colombiana, latinoamericana, las pizzas, las ensaladas de frutas. Tropi Latina Pizzería. Además, también está ofreciendo unos deliciosos menús. Asimismo, el restaurante Brasas y Calderos en la avenida Alfaguir número 7, cerca al estadio del Levante. Menú diario, muy interesante. Y como no, toda la gastronomía mediterránea. Dos lugares para disfrutar aquí en Valencia. Tropi Latina Pizzería en la avenida Campanar 14, tiene terraza. Y Brasas y Calderos en la avenida Alfaguir número 7 también dispone de una terraza para que disfrutes platos exquisitos, platos únicos. Bueno, saludo también a todas las personas que siguen a Tropi Latina Pizzería en las redes sociales. Vamos a propósito con la nota, una nota que tiene que ver con la actualidad, que hace parte también de lo que producimos en televisión. Hoy se inicia ya la fase de entrenamientos en grupo. Ha quedado atrás lo que tiene que ver la preparación para esta fase. Esa fase de preparación, estamos hablando de los entrenamientos individuales y de los entrenamientos en grupos de 4. En fin, poco a poco está volviendo la normalidad. Estamos haciendo bien, estamos saliendo adelante en estos días duros en los que nos están exprimiendo bastante, y creo que es la mejor manera de ir retomando nuestra actividad. El central del Español y la Selección Colombia se refiere a la fase de preparación para la vuelta a los entrenamientos normales, que incluía trabajo individual y en grupo de 4. Ahora mismo creo que la filosofía más importante que estamos intentando llevar de la mano pues una situación anormal, es pensar en que lo importante es salir adelante en el día de hoy. Teníamos, por ejemplo, hoy una sesión bastante exigente que completa dos semanas de gran trabajo. Hemos estado en situaciones muy similares todos los deportistas, y no solo los deportistas, sino creo que la sociedad en conjunto. Va a ser un periodo de readaptación, de recuperar esa nueva normalidad que vamos a tener que vivir. Bernardo, que en la Liga Española también ha militado en el Racing de Santander y el Girona, sabe que tiene por delante un remate de temporada bastante exigente para evitar el descenso de su equipo, pues a falta de 11 jornadas, el cuadro periquito de la ciudad de Barcelona marcha último en la clasificación general. Bueno, creo que nos hemos acostumbrado a vivir incertidumbre, ¿no? Pero dentro de esa incertidumbre creo que hay algo que para todo perico debe tener excesivamente claro, y es que este grupo está comprometido, tiene una sensación de responsabilidad máxima, con la máxima ilusión de trabajar, de mejorar cada día y de poco a poco ir viendo el horizonte más claramente. Así es, el Español está en la última posición de la tabla general y es un equipo que no está acostumbrado a descender. Por lo tanto, le tocará remar con todo estas 11 fechas que quedan de la liga. Llegamos a la parte final. Gracias por acompañarnos. La invitación para mañana nuevamente a partir de las 8 de la mañana a través de Latinos FM, el Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Adolfo